Vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Han fornicado con reyes de la tierra. ¿Qué quiere decir? Aquí está el gobierno, los gobiernos. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada con una bestia escarlata, que era de hombre, que es la peña que tiene, que sabe, y diez cuernos. Y la mujer se puso en el cielo, se puso una cosa, y la tierra, y de este lado, por favor.